Saludos, comenzamos la actualidad en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. De inmediato vamos a dar cuenta, hombre, del tiempo que tenemos. Es motivo de preocupación las altas temperaturas. Así que arrancamos dando cuenta de cómo están las cosas en lo que tiene que ver con el mercurio. 30 grados centígrados para comenzar. Alcanzaremos una máxima, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, de 37 grados. Así que a repasar los consejos que nos dan los expertos: hidratarse mucho, ropa cómoda y, en la medida de lo posible, gafas de sol, sombrero. Y así se lleva el verano. Vamos inmediatamente también con los indicadores económicos. El euro, que se cotiza frente al dólar a 1,12, se mantiene en comparación con la jornada anterior. En todo caso, sube un 0,17%. El IBEX 35 cerró la jornada en 9,451 puntos. Cae un 0,04%. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $79.47. Sube un 0,013%. Buscamos inmediatamente en el contexto de la economía un titular para destacar. Una de cada seis casas de Madrid tiene menos superficie de la que será obligatoria para las nuevas viviendas. El ayuntamiento aprueba sus nuevas normas urbanísticas y exigirá que ninguna obra nueva sea menor de 40 metros cuadrados. Pues vamos inmediatamente a lo que es noticia en el día de hoy. La actualidad viene marcada por el debate a tres. Aunque sea tres, habría que matizarlo, porque dos hacen parte del mismo bando, el bando de la izquierda, y el otro, Santiago Abascal. Hablamos del debate de Radio Televisión Española, el último en el marco de esta contienda electoral. Recordemos, este domingo, elecciones generales en España. Y tenemos para destacar del debate muchos aspectos que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. El caso es que el presidente Pedro Sánchez, en que aspira a ser reelegido, y Yolanda Díaz, que recordemos ha hecho parte de su gabinete, han significado un bloque unido para reeditar gobierno. Entre tanto, Santiago Abascal llamó a un cambio de rumbo necesario. Los candidatos del Partido Socialista y Sumar criticaron la ausencia, eso sí, de Feijóo, que rechazó asistir. Sánchez habló del descenso de la inmigración ilegal, porque precisamente la inmigración también estuvo presente en el debate, fue uno de los temas. Mientras que Abascal dijo que están degradando los barrios la inmigración ilegal. ¿Qué dijo Sumar? Habló de una regularización masiva. Regularización. Más adelante estaremos dando cuenta con más detalles de lo que han sido las propuestas de los candidatos y el tema en particular de la inmigración. Por otra parte, la ONU ha criticado la nueva ley de inmigración de Reino Unido por su desprotección de los refugiados. Y al otro lado del Atlántico, seguimos hablando de las elecciones en Guatemala, que recordemos se celebraron hace 15 días. La Organización de Estados Americanos criticó los intentos por desconocer la voluntad electoral de la ciudadanía. El líder de la misión de observación electoral, Eladio Loizaga, presentará un informe a los países que puedan abrir un debate sobre los polémicos episodios del último mes en la nación centroamericana. pasamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes. En el Tour de Francia, Vingegaard ha sentenciado en la etapa 17, aunque no fue el ganador de la etapa reina. Félix Gall, corredor austriaco, fue quien se llevó la extensa jornada. En todo caso, el protagonista fue Vingegaard porque amplió la diferencia en la general y ya es virtual campeón de la edición 110 de la Ronda Gala. En cuanto a los intereses españoles, Carlos Rodríguez se mantiene en la posición 4 y de los latinoamericanos, lo mejor que les puedo decir es que se mantienen en contienda a la espera de una posibilidad de etapa. Quedan 4 etapas del Tour de Francia. Hoy, una jornada de transición para los hombres de la general, por lo menos así se prevé, porque llega el terreno llano. Los invitados al espectáculo son los velocistas. Ya saben que la revelación en este Tour es Jasper Philipsen. Lleva 4 victorias. Hoy apuntaría a la 5ª. Veremos si se da. La información deportiva en el Café Mañanero ya la estaremos desarrollando. Y en el apartado de entretenimiento, hoy felicitamos al maestro Carlos Santana porque está de cumpleaños. ¡Mil felicidades! Aquí está uno de los desconectados o directos más frenéticos de su repertorio y de la música en general. La guitarra más reconocida del mundo, Carlos Santana, está de cumpleaños. Lo celebramos con Oye Cómo Va, uno de los clásicos de la canción latinoamericana. Feliz día para todos y gracias por acompañarnos. Es 20 de julio. si no es en la guitarra más reconocida del planeta. El café mañanero con la guitarra del maestro Carlos Santana. Está de cumpleaños y queremos rendirle un homenaje. Por supuesto, lo felicitamos. Es un día para escuchar al maestro Santana, uno de los guitarristas más reconocidos de la historia. Llega a 76 años. En el año 1966 fundó la banda Santana, pionera en fusionar la música latina con el rock. Santana ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. Ha ganado 10 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino. Felicidades al maestro Carlos Santana. Hace unos días sorprendió con una durísima confesión. Y era que de niño habría sufrido abuso sexual, pero que había perdonado a los agresores o al agresor. No dice la noticia si fue en plural o en singular. Lo importante es que logró superar esa etapa. Hoy por hoy, un pionero de la música latina en el mundo. Un virtuoso de la guitarra. Sin duda alguna, una referencia muy importante de nuestra cultura latina en el mundo entero. Felicidades, maestro Carlos Santana, y que siga cumpliendo muchos años más. Y mil gracias por llenar al mundo de alegría con su música. Una historia de superación. Me quedo corto al hablar del maestro Carlos Santana. Simplemente estos datos para destacar de su extraordinaria trayectoria musical. Sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Damos una mirada a lo que dijeron los candidatos a la presidencia del gobierno en el debate a tres que se celebró en Radio Televisión Española. Empezamos con el presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Aseguró que la inmigración ilegal ha descendido en España, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, afirmaba que la llegada ilegal de personas está degradando los barrios de pueblos y ciudades. Esta referencia a la inmigración ilegal se produjo durante el bloque de políticas sociales del debate de la televisión pública, donde esta cuestión fue planteada por la vicepresidenta segunda del gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz. En concreto, Díaz emplazó a Abascal a pedir perdón por haber atribuido a inmigrantes el asesinato el pasado 3 de julio de la dueña de un establecimiento textil en el barrio del Tirso de Molina, en Madrid. Por este crimen fueron detenidos días después dos ciudadanos de nacionalidad española. Fue el inicio apenas de un tema que se extendió. Simplemente en resumen, destacamos lo que abordaron en materia de inmigración los candidatos. Recordemos a las elecciones generales. En las elecciones generales a la presidencia del gobierno, este domingo 23 de julio. Hay más, por supuesto, del debate el día o en la noche anterior. Luego encontramos también el tema de la violencia de género. Las políticas de género, los temas más repetidos durante el debate. Bueno, este es el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con la información deportiva. Está listo Adolfo Jiménez del Río, igualmente Nicky Cuervo, Carlo Angulo, Aulio Ricard, todo el equipo del Café Mañanero, listo para compartir la actualidad. Empezamos entonces con Adolfo Jiménez del Río y una mirada a la actualidad deportiva. Al mismo tiempo, el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con el Tour de Francia, porque precisamente en el día de ayer y en la 17ª etapa ya tenemos un campeón, y se trata del danés Jonas Vingegaard, que deberá suceder algo fuera de lo normal para que quede fuera de estas próximas etapas del Tour. Y es que el Tour, que finaliza el próximo domingo en París, ya tiene definido la posición muy clara de este danés, un danés que ha sabido acabar con la fortaleza de Tadej Pogačar. Y continuamos con el nuevo formato de la Champions, porque parece ser que la UEFA ve mucho más rentable que jueguen más equipos, y el mercado de fichajes que sigue ardiendo. Y es que parece ser que el mes de julio y agosto va a ser de alto voltaje, porque se siguen haciendo movimientos por parte de todos los equipos en Europa. Y Juan Guillermo Cuadrado, el futbolista colombiano, que ayer oficializó su contratación con el Inter de Milán. Y Kylian Mbappé, que sigue generando tremendo culebrón, y que parece que sí o parece que no, pero parece ser, eso sí, que Florentino Pérez está interesado en que llegue al Real Madrid. Y el Liverpool, en el día de ayer, fue enfático: no quiere que Luis Díaz salga de su equipo. Y los Juegos Suramericanos de Playa, que se están realizando en Santa Marta, Colombia, y en donde Colombia sigue liderando la tabla de medallería. Pero tenemos también el arranque del Mundial Femenino de Fútbol, que se estará realizando en Nueva Zelanda y Australia. Quizá los horarios no son muy convenientes para la televisión a nivel mundial, pero Estados Unidos sigue jaloneando para que este evento se multiplique. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Hay más de la información deportiva con Aurelio Ricard. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos nuestros amigos oyentes. Mucha atención en las efemérides. Un día como hoy, pero en el año 2009, se dio el debut de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. Ya hace 13 años, el debut del mayor goleador de la historia del Madrid y uno de los mejores delanteros que ha pasado por la Casa Blanca. Cristiano Ronaldo, quien comparte ese aniversario con Karim Benzema. Ambos jugadores debutaron con la camisa blanca en un compromiso amistoso jugado en el estadio de Tallé, en la localidad irlandesa de Dublín, contra el Charlotte Rovers irlandés, ganando el Real Madrid 1-0 con un gol marcado en el minuto 87 por Karim Benzema. Y en el 2001 se realizaba también la presentación oficial de Javier Saviola para el Barcelona. El conejito, con tan solo 19 años, venía de ser figura con el River Plate y la selección sub-20 de su país. Al equipo catalán se integró con una operación que alcanzó los 24 millones de euros. Con la camiseta del Barcelona, el conejito convirtió 73 goles en 172 compromisos. Y lo que será noticia, mucha atención, que se registró en la madrugada de hoy un tiroteo en la ciudad de Auckland, la más poblada de Nueva Zelanda, dejando al menos 3 muertos y por lo menos 6 heridos en la madrugada de este jueves, horas antes de la ceremonia inaugural del Mundial Femenino de Fútbol, informaron fuentes oficiales. El primer ministro de Nueva Zelanda adelantó que el evento de inauguración se hará con normalidad. Y en los Juegos Sudamericanos de Playa 2023 sigue el cabeza a cabeza entre las delegaciones de Colombia y Venezuela. Esta última sumó un oro y alcanzó a Colombia con 13 preseas. Y estas y otras informaciones estaremos desarrollando más adelante en la sección de Latino Deportes. Por lo pronto, continúa usted, Jorge, con más del Café Mañanero. Gracias, Ricardo. Ahora el turno es para Carlo Angulo. Una mirada al medio ambiente. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy, en la nota ecológica, hablamos acerca de la amenaza a la seguridad alimentaria de Kenia que se ha provocado por la invasión masiva de un tipo de caracol llamado caracol manzana, que ha afectado la producción de arroz del país africano. Y ahora el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este jueves 20 de julio, se está conmemorando el Día Mundial del Ajedrez, al igual que el día de hoy se conoce como el Día Internacional de la Luna, pues están cumpliendo el día de hoy 54 años del alunizaje realizado por el Apolo 11 en el año 1969. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre las celebraciones del día recordamos que hoy se conoce a su vez como el Día del Amigo, mientras que entre los aniversarios la reconocida actriz de televisión Sandra Oh nació un día como hoy hace 52 años, al igual que el día de hoy se están cumpliendo ya el sexto aniversario de la muerte del cantante de la banda Linkin Park, Chester Bennington. Esto es lo más importante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Un saludo muy especial a toda la colonia colombiana, la audiencia colombiana. 20 de julio, día de la Fiesta Nacional de Colombia. Vamos a estar dando una mirada precisamente a la comunidad colombiana aquí en el Café Mañanero, con el emprendimiento, con la cultura, con la sociedad en general. Vamos entonces con Nicky Cuervo, que nos trae ya el entretenimiento. Nicky, buenos días. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Luis Miguel rompe récord en streaming con 23 canciones. Italia abre investigación contra vocalista de Placebo por llamar fascista a Giorgia Meloni. Netflix cancela la película de live action de Masters of the Universe. Barbie supera las altísimas expectativas. Amaya Montero ingresa a la UCI tras una intervención quirúrgica en la mano. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Carlos. Igualmente, Nicky Cuervo, Ricard, Adolfo Jiménez del Río, todos listos para desarrollar la información, el entretenimiento. Hay mucho para compartir. Es el momento de una breve pausa. Ya regresamos. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Ecuador elige. Elecciones presidenciales 2023. Si eres ecuatoriano y votas en los próximos comicios, cada martes a las 15 horas, te invitamos a conocer toda la información del proceso electoral del 20 de agosto en Ecuador y en el exterior. Entrevistas, reportes desde Ecuador, la información actualizada día a día de la campaña electoral y todo lo que necesitas saber para votar en Valencia. Ecuador elige. Todos los martes, 15 horas. Un aporte de Latinos FM al fortalecimiento de las democracias latinoamericanas. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la Avenida del CIR. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. La Imperial del Quindío, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Tartas colombianas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, la Avenida La Plata 45. Martes, en la Avenida del Puerto 99, Valencia. Pedidos al 642-499-68. La Imperial del Quindío. Vallenato romántico se toma a Valencia. El binomio de oro en concierto. Un osito dormilón.

ritmo que te prende, ritmo que te enciende. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Efectivamente, estamos en el Café Mañanero compartiendo actualidad y entretenimiento. Damos una mirada a las noticias más importantes en materia de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. La Comisión Europea ha contestado esta semana una pregunta que hizo Vox el pasado mes de mayo al respecto de el anuncio hecho por Estados Unidos sobre que el gobierno de Pedro Sánchez se había comprometido a recibir inmigrantes de Hispanoamérica. La respuesta del Ejecutivo Comunitario es tajante. No tienen ni idea. La Comisión no tiene conocimiento de los detalles del acuerdo, señala la comisaria de Interior, Gilla Johansson. Bruselas entonces confirma a Vox que desconoce el acuerdo entre Sánchez y Biden para traer a España a inmigrantes de forma regular. Por otra parte, la ONU cuestiona la reforma de la ley de extranjería en Reino Unido. La legislación aprobada este lunes en el Parlamento prevé el rechazo de todos los inmigrantes llegados de forma irregular, independientemente de sus circunstancias. ¿En qué aguas va a navegar la nueva ley británica de inmigración? No en las de la legalidad internacional, denuncia Naciones Unidas. Y es que un barco con 500 solicitantes de asilo, coincidiendo con la llegada a Portland de un barco gigantesco destinado a acoger a estos 500 solicitantes de asilo, el alto comisionado para los derechos humanos mantiene que la medida es contraria a las obligaciones del Reino Unido marcadas por la ley internacional y advierte que tendrá grandes consecuencias. Son las noticias más importantes en materia de inmigración que destacamos en el día de hoy aquí en el Café Mañanero. Continuando con más de inmigración, damos una mirada también a lo que se dijo anoche en el debate. Recordemos, si hay un partido político que lleva una propuesta dura con la inmigración, ese es Vox. Escuchemos precisamente en resumen lo que propone Vox, o mejor dicho, Santiago Abascal, que es su candidato. Y mentiras de un gobierno que quiere ocultar la realidad. Que somos más pobres, menos libres y que estamos más divididos. Ahí estamos escuchando el mensaje, a ver si... Como muchos de ustedes, yo quiero poner fin a este gobierno, pero no basta con echar a Pedro Sánchez. Hay que derogar todas las políticas que nos han traído hasta aquí. Y ustedes saben que solo Vox se atreve al cambio de rumbo necesario para proteger nuestra economía, nuestras familias, nuestras fronteras, para defender nuestra industria, nuestro campo y nuestra libertad, para defender los intereses de todos los españoles sin distinción, para que todos juntos decidamos y seamos consultados sobre aquello que a todos nos afecta y para que nunca más se vuelvan a tomar decisiones a espaldas de los españoles. En resumen, las propuestas de Vox, cuando habla de fronteras, también se refiere a la inmigración. Seguimos en el café, dando cuenta entonces ya de el tema político del día que va en torno al debate de anoche. Adolfo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el debate a tres en Radio Televisión Española anoche entre los candidatos a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, por parte del PSOE, Santiago Abascal, líder de Vox, y Yolanda Díaz, portavoz de Sumar. Y es que fueron 90 minutos marcados por un duro enfrentamiento entre los tres candidatos y en donde prácticamente el ganador fue el ausente, Alberto Núñez Feijóo. Y es que la mención del candidato del PP fue prácticamente permanente. Y esto le suma votos a un candidato que no necesitó hacer presencia en un debate y que sí fue nombrado para que el pueblo español lo escuchara su nombre en repetidas ocasiones. Una opción que le genera una tremenda inquietud al PSOE, porque la ausencia de Feijóo hace que Sánchez se hubiese sentido como uno de los perdedores. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta ausencia programada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ¿se está dando un monumental paso para que en las próximas elecciones del 23J el PP ratifique su posición de favorito en las encuestas? Y también nos preguntamos, ¿ese enfrentamiento entre la vicepresidenta de un gobierno como lo es Yolanda Díaz, ante el líder de Abascal, no demuestra la angustia y la desesperación de un partido nuevo como es Sumar para ganar votos a la fuerza? Y por último nos preguntamos, después del análisis concienzudo de este debate a tres, ¿podríamos atrevernos a decir que ganó el que no estaba presente? Tema político del día. Sería el colmo, Adolfo, que ganara el que no está presente, ¿no? Aunque hace parte de la estrategia también de campaña de Feijóo. ¿Qué habría pasado si Feijóo hubiera estado presente en el debate? Bueno, esa es la incógnita. Nos queda esa duda. Vamos ahora entonces con el monólogo de actualidad. El monólogo de actualidad en el Café Mañanero tiene que ver con ese debate a tres entre Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, que recordemos han gobernado en la presente legislatura, ¿sí? Yolanda Díaz, una de sus ministras, y Santiago Abascal. Era un debate 2-1, para ser preciso. Y quiero centrarme básicamente en las propuestas en materia de inmigración. Santiago Abascal, el representante de Vox, el partido que tiene la propuesta más dura en materia de inmigración, se enfrascó una vez más en el tema de los inmigrantes en situación irregular, diciendo que traen inseguridad a los barrios, de España. Entiendo que son algunos puntos. El caso es que habla de expulsar a aquellos que están en situación irregular. Se cree que en España hay unos 700.000 inmigrantes en situación irregular. Habla de protección de las fronteras, en el sentido de que va a impedir que entren personas en situación irregular a España. Lo que a mí me gustaría escuchar es cómo lo va a hacer, porque debería fijarse en la experiencia de Donald Trump. A pesar de que llevaba una propuesta durísima, similar o incluso más fuerte contra la inmigración, no pudo lograrlo. ¿Cómo lo va a hacer Vox? Y aquí entramos en un terreno que decepciona de la política, y es el hacer propuestas y propuestas sin saber